Te lo dije, nos va a dejar plantados, ya sabes cómo es, güey. Trae el pinche ego ahorita hasta arriba, güey. ¿Va a venir o no? Buenas, buenas. Viene el narigón. Buenas, este, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Adal? ¿Qué pasó? ¿Listo para un programa más? Che Peloy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, no, sí, ¿qué no, yo oye, sí tengo, no soy. ¿Qué pasó, Peloy? Pues ya ves. ¿Qué me dieron la computadora? No sé, ¿para qué nunca ni la prendes, güey? Ya sabes. Pues aquí está. Estoy viendo porno, ni mira. Ni sirve esta, no tiene. Mira, estoy viendo porno. Está muy chingón. Ya viste. Está. Es que nada más. ¿Ya viste quién es? ¿Pero ya viste quién es? Se parece a la esposa de. A la de... No. Es la esposa de licenciado. En las noticias de hoy, estamos sus compañeros Jesús Guzmán. Adal Ramones. Gracias, esto es su Flash informativo sin Mauricio Castillo. Informando como siempre, oportunamente, veraz y oportunamente, lo vuelvo a decir, ¿por qué no? Claro que sí. Vámonos con nuestro corresponsal en Atizapán, donde la violencia... ¿Cómo? Que no lo encuentran. ¿Cómo? Pues yo, pues no está tan violento ahí que... Y se robaron la cámara y no encuentran los cuates. Ok, perdón. Okay. Ok, vamos al helicóptero del Flash Informativo, no, que desde los aires. El helicóptero, la empresa tuvo que... Quitaron las exclusividades, quitaron helicópteros. Ya no hay presupuesto. Ok, ya no hay presupuesto. Ok, perdón. No hay helicóptero. No hay helicóptero. ¡Los deportes! Con Gurwitch. Ah, no está. No fue, es que no fue. No, pero ya no, no está. No, ya no, ya no está. No está. Bueno, vámonos con Pietrasanta. No está. Tampoco está Pietrasanta. No está. Este. El resumen informativo con Joaquín López. No está. No es que metieron a Denise Merca. Ok, entonces en la luna con Jesús Guzmán, con... no hay otra. Adal Ramones. Quería mandar con Lolita Ayala, no está. No está tampoco. Está. Lourdes Guerrero, Lourdes no puede venir. Está temblando, Memo. Está temblando. Vamos. ¿Y cuándo sale? ¡Empieza el programa! ¡Es Jesús Guzmán! En la luna con Jesús Guzmán, Adal Ramones, este jueves. Venga.